llaman el campiriño, porque visto como quiero, bien aludo mi sombrero, cintillo, ancho y barbijo. Unos bordados prolijos hacen juego en mi campera, y soy feliz donde quiera, debajo de este ancho suelo. Este día estoy de fiesta, además es fin de mes, mi guayaca tengo llena de 150 y de 10. No tengo la compañera, pero ya la buscaré, esta noche en la bailanta, mientras bailo el chamamé. No se acabarán las farras ni las palabras de amor. Este día estoy de fiesta, además es fin de mes. Mi guayaca tengo llena de 150 y de 10. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta, mientras bailo el chamamé. Gato onza con charol ribeteado, y en la rastra de oro y plata está mi nombre grabado. Sencilla es mi vestido.